Bien, estamos acá con Carmelo del C23 de Machine Aguado para Radio La Negra. ¿Nos puedes contar por qué esta protesta? Por la entrega indefinida de las NEDU, que fueron varias mentiras sucesivas. Primero, que estaban alojadas en un camión que había que localizar en alguna parte de la provincia. Luego que estaban en Gendarmería Bariloche. Luego nos dijeron que estaban en Gendarmería El Bolsón. Y luego nos dijeron que no existían. Sí, me dijeron que no existían porque una fábrica de microsoftware en Tailandia se había inundado. Se le citó varias veces a Antonio Sánchez para dar una respuesta en la institución, a la cual no concurrió hasta la toma. ¿A Antonio o Oscar Sánchez? Primero lo llamamos Antonio. El supervisor, perfecto. Sí, después Antonio. Bien, hay una crítica que por ahí suena en algunos sectores de la población que dicen que pasaron directamente a la toma. ¿Es así o hubo un proceso previo? Fue adelantada la toma, eso es verdad. Pero ya no vimos otra opción después de las citaciones, que nadie presentaba una respuesta concreta. Se llevó a la toma y pedimos una fecha de entrega o la entrega en sí de las computadoras en este año. Está bien. ¿Y eso no quita la legitimidad de la protesta, del reclamo, va? No. Bueno, muchas gracias.